La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Jueves 16 de enero del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto siempre acercarme a usted. Ahora ya estamos en el devocional 276 y estamos aprendiendo cuatro cosas que Dios le pide a la iglesia en la que vivimos actualmente. Una iglesia caracterizada por la tibieza y por no sentir necesidad de ninguna cosa, por sentirnos obviamente orgullosos pensando que somos autosuficientes cuando no lo somos. Dios tiene una medicina y viene a través de Cristo, cuatro puntos de la cruz o la cruz viviente, porque Él es el que, por decirlo así, se encarnó para darnos salud y bendición. Y el versículo es el versículo número 18 del capítulo 3 de Apocalipsis. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que hemos visto que hay dos cosas que el Padre nos da y dos cosas que usted y yo debemos hacer de estos cuatro puntos. La primera es que Él nos amonesta o nos aconseja. La segunda cosa que yo debo hacer o usted es comprar. Y la tercera cosa que debemos hacer es ungirnos. Así que la cuarta cosa vendrá de parte de Él, nos dejará ver. Y me he recargado mucho en esto al decirle que no importa lo que usted piense que es, no importa lo que los demás piensen que usted piensa que usted es, aquí lo más importante es el veredicto que Dios tiene de nosotros. Podemos pasarnos la vida pensando que somos las grandes personalidades cuando tal vez lo único que sienta Dios de nosotros es tristeza y vergüenza por nuestras condiciones actuales. Así que nos reprende por cinco cosas. No conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cierto, la palabra para cuitado significa hacer pedazos, significa romper. Y mire cómo somos. Somos gente que nos hacemos pedazos en un instante. Rompemos al prójimo, nos rompemos nosotros mismos. Hacemos todo tipo de situaciones en las cuales sobajamos a la gente. Tenemos esta actitud de juez donde tratamos de reprender al otro, decir cosas de él, exhortarlo, cuando los más ciegos y tontos somos nosotros, porque no fuimos llamados a ser jueces de otros, sino a voltearnos a ver a nosotros mismos. Así que, ya que el Señor nos dice qué debemos hacer, estamos en el punto 3 de esta porción, y eso es: unge tus ojos. Y vimos que la palabra para unción es la misma palabra para el Mesías o Meshiach. Meshach es la palabra, tiene una raíz que es exactamente igual a la del Cristo, el Mesías, el ungido. Luego lo que Dios quiere es que tú te pongas a Cristo en tus ojos. En otras palabras, que veas a través de Cristo, no a través de lo que tú eres. Porque cuando ves a través de lo que tú eres, entonces tú y yo sentiremos decepción de nosotros mismos, de los demás, de todo el mundo, y caeremos una vez más en acusar a Dios, deprimirnos, tener situaciones en contra. Así que debemos aprender a ungirnos los ojos con el Cristo para ver a través de Él. Fuimos a ver entonces cómo Cristo fue ungido. El Antiguo Testamento profetiza de cómo sería ungido Cristo. Dios entonces reveló en el capítulo 45, verso 7, amaste la justicia, aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Luego Cristo fue ungido con óleo de gozo. Es por eso que usted y yo debemos ponernos al Cristo. Ahora suena bastante tonto cuando uno está pasando tantos problemas y dificultades, ungirnos los ojos con el Cristo. y pensar que debemos ver todo con gozo. Vamos, entendamos, Dios tiene todo bajo control. Luego, cuando nosotros nos deprimimos y nos enojamos, estamos revelando que no tenemos al Cristo en nuestros ojos, porque en medio de todos los problemas, Dios tiene la solución. Luego, nosotros estamos tratando de ser la solución, no dejando que sea Dios. Así que permita que sea Cristo el que venga a sus ojos. Usted vaya y póngalo en sus ojos y únjase como Cristo fue ungido, con óleo de gozo. La palabra para gozo, lo hemos estado aprendiendo, es la palabra sazón, que tiene una raíz sus, que significa ser brillante, que significa ser gozoso. Tiene una connotación enorme de significados, alegrarse. Significa, es la que tenemos en nuestro español, ser brillante, estar gozoso, regocijarse, alegría. Brillante es una gratitud irrestricta, una manera de darse con gratitud, gozosa para el bien y el mal en Dios, darse como un sacrificio irrestricto, darse a uno a sí mismo sin límites, a la Torah de Dios para el bien y el mal. Luego Cristo ejemplificó todo este tiempo de esta manera. Y hemos estado aprendiendo dónde está esta palabra para sazón o sus o óleo de gozo, o el gozo que viene con el aceite con el que Cristo fue ungido. Luego, aun cuando Cristo iba a la muerte, si usted lee bien su Biblia, antes de salir al huerto del Getsemaní, la Biblia dice que Jesús cantó el himno con sus apóstoles. Luego, si usted lee bien el original, encontrará que dice la Escritura, y salmeó el salmo. Luego estaba lleno de gozo, y uno pareciera entender que esto es bastante tonto, se va a morir y está lleno de gozo. Claro, porque usted y yo ahora tenemos salvación por causa de lo que Él sembró en nosotros o ha sembrado, y eso es enseñarnos a tener gozo aún en medio de la muerte. Alguien algún día le dijo a una de nuestras directoras, cuando ustedes están alegres, cantan. Cuando no están tan alegres, cantan. Cuando se sienten tristes, cantan. Cuando inclusive tienen a un muerto, cantan. Claro, nosotros cantamos todo tiempo porque tenemos y queremos tener al Cristo en nuestros ojos, al que da la solución. Usted dirá, y no siente mal porque la persona que tiene se murió. Mire, hay una tristeza natural, pero cualquiera que hemos creído en Cristo sabemos que el Señor nos regresará tarde o temprano a aquellos que amamos y nos hará encontrarnos en el cielo. Por eso, qué tan importante es que usted y yo tengamos este gozo que viene de Dios, pero tener a Dios como el Salvador de la vida a través de Cristo. Luego, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, ¿por qué no lo invita a vivir a su corazón? Será lleno del gozo de Dios y tendrá esperanza, y no tendrá desesperanza como tantos que no saben qué sucede con ellos. Acérquese a un lugar donde le enseñan a aprender de la palabra de Dios. Esta palabra para gozo, sazón o gozo sus, está a lo largo de toda la Escritura, y quiero llevarle a otra cita donde está esta palabra, porque entonces al entenderlo nuestro panorama se abre y entiende más. La cita es Isaías en el capítulo 12, apenas son 6 versos, y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salud mía, aseguraréme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Y aquí viene el verso 3. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salud. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salud. La palabra gozo en esta porción es la palabra sazón o la palabra sus. Eso quiere decir que Dios tiene fuentes, y está en plural, fuentes de salvación, fuentes de salud. Luego entonces es toda una emoción entender que nuestro Señor se vuelve una salvación para nosotros, pero nos deja sacar aguas. Esos son plurales, sacaréis aguas con gozo de las fuentes, tanto para aguas como fuentes de salud o de salvación, y las sacaremos con gozo. ¿Cómo puedes sacarlas sino con este gozo sazón? Pero ¿cómo sacarlas si no tienes al Cristo en tus ojos? Luego, esta porción dice que son fuentes de salud, fuentes de salvación. Y quiero traducir una parte aquí. Nuestro español tiene una parte hermosa, pero la versión King James dice: he aquí Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él también se ha convertido en mi salvación. Luego, cuando usted se acerca a esta fuente, Él mismo se convierte en su salvación. Luego, ¿cómo no tener los ojos llenos de la unción del Cristo si el mismo Padre se convierte para nosotros en una fuente de salvación? Él también se convierte en su salvación. Luego, me gustaría ahondar un poco en unos pequeños devocionales en relación a estas fuentes. ¿Qué son estas fuentes? ¿Dónde podemos ir a sacar? ¿Dónde están estas fuentes? Porque si debemos sacarlas con gozo sazón al tener al Cristo, entonces tendremos el privilegio de ir a las fuentes de salvación. Él mismo es la fuente de salvación. Me gustaría llevarle a una cita donde esta palabra para fuente está en la Escritura. Y la cita es el Salmo 114, versos 7 y 8. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual tornó la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Esta porción se refiere en aquel tiempo cuando Israel caminaba por el desierto, siendo libre de Egipto hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios en medio del desierto les tornó una roca que les seguía, y la Biblia dice que la roca era Cristo. Y entonces de esta roca emanó aguas, pero antes de que la roca emanara aguas, la peña mayor, el Padre, fue el que hizo que se volvieran estanques de aguas. Y entonces esta peña hizo que fluyeran hacia el duro pedernal, hacia la roca pequeña que es Cristo, y este se volviera fuentes para cada tribu de Israel, para cada parte del pueblo, y ellos pudieran beber. Así que se volvió en fuentes de aguas la roca. Luego la roca es nuestra fuente. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Primera de Corintios 10, versos 1 al 4, encontrará que la roca que le seguía era Cristo a este pueblo. Luego la roca que nos sigue a nosotros, el Cristo, tiene fuentes de aguas. Y debe acordarse que la Escritura dice que tenemos fuentes de salvación y que el mismo Padre se ha vuelto una fuente para nosotros de salvación. Y yo sé que tenemos el primer nivel de salvación, de ser salvos de la muerte y del infierno. No necesitamos regresar tantas veces ahí. Solo una vez hemos ido y hemos bebido de la salvación, de la muerte y del infierno, y Dios nos ha socorrido. Gracias a Dios somos salvos por fe en la sangre de Cristo que se derramó por nosotros en el Calvario. Pero hay más niveles de salvación que usted y yo necesitamos. Pero ¿cómo sacarla si no tenemos este gozo sazón, este gozo irrestricto que el Padre nos pide tener? Que Dios lo bendiga y le ayude en este tiempo. Tendremos más tiempo de estudio. Que Dios le guarde en Cristo Jesús el Señor. Amén.